Los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. La tierra mojada cuando pasa la tormenta, se me hace el alma un reguero sobre la tierra sedienta. Risa de siete colores muestra a los cielos un arco, la luna llena esta noche va a dormir sobre los charcos. Que espeja y en mil pedazos el cielo y retosa con el viento, derrama paz y consuelo. Páchala en tierra mojada cuando pasa el aguacero, me da gana de hacer nido de barro como el hornero. Que esté fresca como el camino del agua, y en mi amor tiene declive. Si quiere lo voy llevando a la casa donde vive. Me voy con el vente, veo toda mi dicha gritando. Ha llovido sobre el monte, Achala, y estoy cantando. Achala en tierra mojada cuando pasa el aguacero, me da gana de hacer nido de barro como el hornero. Hasta las 12, enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no... Bueno, comenzando la hora extra, Fernando. Exacto, comenzando el bonus track. El bonus de cumpleaños especial este 24 de marzo. Si nos estás escuchando hoy, no nos escuchás habitualmente, este programa sale de lunes a viernes entre las 10 y las 12. Hoy nos tomamos esta licencia, podría decirse, de tener una horita más al aire para festejar el primer año de este proyecto colectivo de la red. Bárbaro, nos acompañamos mutuamente y después, terminado el programa, nos vamos hasta la plaza, que es lo que vamos a hacer por nosotros, por lo menos nosotros desde acá. Bueno, durante todo este tiempo de medios alternativos hemos venido señalando algunos otros derechos humanos conculcados o pisoteados a lo largo de este tiempo. Hemos hablado de fumigaciones, hemos hablado de centrales nucleares, hemos hablado de la situación de los pueblos originarios y ese genocidio silencioso que ellos mismos llaman genocidio silencioso por justamente apropiarse de sus territorios. Modelo de energía. Y en esto estamos ya comunicados con Silvana Buján, que es periodista allí marplatense. Buenos días, Silvana. Muy buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. No, a ustedes por ocuparse de estos temas. Bueno, ¿cómo te parece a vos esta mirada de derechos humanos sobre la matriz energética? Mira, el desarrollo de la construcción de la matriz energética nacional, nosotros en el colectivo de los que venimos observando el tema de la energía nuclear desde hace un cuarto de siglo y de las mega represas, por ejemplo, está pensado sin tomar en cuenta las dos grandes preguntas que nos tenemos que hacer sobre esto, que es energía para qué y energía para quién. Uh-huh. O sea, vamos a sembrar el país de grandes emprendimientos energéticos que permitan, por ejemplo, seguir proveyendo a las grandes mineras que son aspiradoras de energía, energía para ellos, o vamos a promover una energía descentralizada y distribuida de manera equitativa para las personas que en su vida habitual o en sus pequeños emprendimientos productivos puedan necesitarlo. El mapa de la energía nos viene mostrando precisamente lo primero, o sea, tener grandes producciones con un desgaste energético muy grande en el transporte hacia los grandes emprendimientos que utilizan energía en muy alta cantidad o las megaciudades. Uh-huh. Y nada que implique la descentralización de la producción o de la distribución de energía. En eso, la energía nuclear ocupa un lugar de particular preocupación, porque es una energía carísima, la más cara que existe sobre el planeta, una energía no sustentable, porque se provee de combustible que es absolutamente agotable, y es una energía completamente insegura, aunque el discurso formal de los que la promueven indica todo lo contrario. Uh-huh. Cualquiera de estos tres ejes se puede desarrollar ampliamente. Por ahí me gustaría pensar primero en la parte económica, que es quizás el eje más cariñoso, digamos, sobre este tema. Dicen qué barato que es, la ponemos a andar y después claro, anda y anda y anda y la energía que da es maravillosa. El cálculo del kilovatio hora con el cual se establece el valor económico en el mercado de cualquiera de las explotaciones energéticas, en el tema de la energía nuclear es un cálculo absolutamente mentiroso. Uh-huh. Porque si vos empezás a poner, como debiéramos poner en la cuenta, el costo de la prospección, de la extracción, de la remediación de la minería de uranio, palabra misteriosa que la Comisión de Energía Atómica jamás asumió como propia hasta hace unos pocos años, en donde hizo una lista de los desastres que había dejado, de sus pasivos ambientales, dio cuenta de ellos, dijo lo vamos a remediar y hasta ahí llegó su buena voluntad. Ajá. Las cosas siguen igual que antes, después si querés hablamos de eso porque he visitado algunos inclusive. Los costos de la construcción, que son esas cifras que oscilan de a miles de millones según sea el que te la cuenta. Atucha 2 ha tenido, no sé, décadas paralizada y ha tenido impulsos así pulsantes de inyecciones de dinero, y los valores reales de su construcción y de su puesta en marcha son un misterio, uno de los grandes misterios nacionales, porque se ha oscilado entre 2.000 a 9.000 millones de dólares, son los rangos que se manejan. Si vos en el kilovatio hora pones todo esto que te dije, más los costos de operación, los costos de el transporte, con los cuidados que hay que tener sobre esos materiales en cada una de sus etapas, etcétera, y le agregás algo que también olvidan olímpicamente, el cuidado y la disposición final por miles de años, promedio de 24.000, de todos los residuos que estas centrales dejan, con la seguridad de custodia y control por 24.000 años de todo claro, esto, el kilovatio hora es una locura, es un valor que no te alcanzan los ceros para poder ponerlo. Pero si yo recorto, hago una mina de uranio, el uranio a nivel internacional baja de precio, empiezo a comprar afuera y abandono la mina. Y abandono la mina acá, allá, en Córdoba, en Salta, en San Juan, en Mendoza, en todos lados donde tengo minas de uranio. Las dejo a su suerte. Mando unos camiones, muchachos, cierren y váyanse, y así quedan las minas de uranio en Argentina. Uh-huh. Inclusive al lado de centros turísticos como Carlos Paz o como San Rafael, por ejemplo. Uh-huh. Y no cuento esos gastos. No cuento los gastos luego cuando tengo que apagar la luz y cerrar la central, de la desactivación y de la custodia de ese material radiactivo, estoy obteniendo un valor bajo, completamente irreal. O sea, el tema económico es un tema que no resiste el menor análisis en el discurso nuclear. Es un tema absolutamente lógico, de sentido común, que han tratado de venir engañando a la gente, haciendo creer de que se trata de que pones un poquitito así chiquito de uranio y te sale un montón así de grande de energía. Y no pasa nada ni antes ni después. Claro, sin embargo, Silvana, hay, digamos, capitales prestos a ponerse en esto, con lo cual uno puede inferir que hay una una reposición, un rescate de ese capital más o menos rápido. Pero no es así. Ajá. La experiencia aquí y en el mundo te dice que no es así. Ajá. Ahora, si vos vas a querer rescatar sin hacer los trabajos que tenés que hacer, claro, tenés una ganancia rápida de bolsillo, claro, muy inmediata, pero después te vas y ¿qué pasó con eso? Por otro lado, vos decís, bueno, está bien, hago un basurero nuclear. ¿Dónde? Uh-huh. ¿Cómo? ¿Cuándo? Uh-huh. En el mundo no existe ningún basurero nuclear aún. Finlandia está construyendo uno que va a ser para sus propios residuos, lo uh-huh. está haciendo en un lugar rocoso en el norte, es el único país que está en construcción. Y España ha intentado hacer el ATC, el almacén temporario de residuos, que lo quiere poner en alguna parte y están dando vueltas y nadie lo quiere. Los alcaldes, hay dos o tres que dijeron, bueno, nos van a pagar muy bien, pero la gente lo sacó corriendo. Si eligió un lugar, resulta que el lugar, los basamentos que hay no sirven porque son con alta filtración de agua, por lo cual tampoco, Estados Unidos por supuesto no tiene, y tiene pasivos ambientales que ni te cuento, el estado de Washington es un desastre lo que tienen ahí a lo largo de todos los años del proyecto Manhattan y de sus grandes fabricaciones de armamento militar nuclear. Claro. Realmente es una papa caliente el tema de dónde poner los desechos, uh-huh. que nadie puede asumir, porque aparte cuando se ha querido hacer acá en Argentina fue tan fraudulento. No sé si recordarán el basurero nuclear de Gastre, claro. que se planificó en los años 90 para hacer en Sierra del Medio, en Chubut, uh-huh. y que en el momento en que se pudo acceder a la información técnica, descubrimos de que estaba recontra sobredimensionado, de que había un acuerdo con una empresa francesa llamada Pechiney para que nos manden la basura nuclear a la Patagonia, la basura nuclear francesa, y que encima el basamento rocoso que figuraba en el informe, que en ese momento no se llamaban todavía evaluaciones de impacto ambiental ni nada, sino simplemente el proyecto, uh-huh. era copiado del basamento rocoso sueco. O sea, encima habían truchado el capítulo geológico. Qué Cuando diferente. Eso salta a los medios y hay una causa judicial que interpone, creo que era Tierra Alerta en aquel momento, sale el presidente de la nación en ese entonces y dice, bueno, está bien, lo cancelamos. Y una resistencia atómica no dijo ni mu de claro. todo eso y se cayó la boca. Después. Claro, una resistencia popular muy muy intensa también, ¿no? En la Patagonia, a pesar absolutamente. De las distancias. El querido amigo Javier Rodríguez Pardo Exacto. y el movimiento antinuclear del Chubut uh-huh. Hicieron incluso una marcha por la nieve cruzando la meseta. Fue una cosa impresionante, miles de personas diciendo no queremos ser el basurero nuclear de Europa, ¿no? Una uh-huh. cosa muy muy fuerte. Realmente ustedes decían, en un día en que se piensa en los derechos humanos, en qué derechos se vulneran con esto de la energía, y en el tema nuclear el derecho a la información es el principal derecho violado sistemáticamente, porque tanto la Comisión Nacional de Energía Atómica como la Autoridad Regulatoria Nuclear no otorgan entrevistas, no dan respuesta a ninguno de todos los colegas. Somos muchos los que intentamos en muchos años de trabajo, yo llevo 25 años de profesión y este tema nuclear siempre me ha apasionado, conseguir respuestas claras, como por ejemplo, sabrán ustedes que los fabricantes de las vasijas de los reactores, especialmente el nuestro de Atucha 1 y Atucha 2, el de Atucha 2 ha venido de un fabricante holandés que ya ha cerrado y que las autoridades belgas hace 10 días atrás han puesto en todos los medios que los que han comprado esos reactores, o sea, Argentina entre otros, tengan un chequeo muy cuidadoso porque han venido falladas y tienen fisuras en la estructura básica de la vasija del reactor, que es la pieza que contiene en el cuerpo de lo que es una central nuclear el combustible radiactivo fisionando. Eso ha salido en todos lados y han pedido las autoridades belgas, pueden poner tranquilamente en internet, lo van a encontrar, un pedido a toda la Unión Europea para que revisen sus reactores, uh-huh. aquellos que han comprado esas vasijas. En el momento en que esto salió en realidad hace como un año atrás y después hubo un silencio hasta que ahora sí formalmente el Ministerio de Industria belga salió a decir públicamente a los medios europeos, sí, es cierto, esta fábrica dejó este legado, ya no existe más, pero ha dejado este legado, las vasijas salieron de aquí, revisen los países estas vasijas. La comisión dijo, nuestra comisión, Benemérita Comisión de Energía Atómica, ah, no sé, nosotros no le compramos a esa empresa. Hasta que se logró obtener todo el router, las fotografías de cuando se embarcaba para Argentina la vasija, los números de orden y todas esas cosas. O sea, hasta ese extremo tienen que probar ustedes esto. ¿Cómo? Hasta ese extremo tienen que probar ustedes lo falso, la falsedad. Absolutamente. Y después querer acceder a que te den declaraciones oficiales y nadie habla. Silvana, Fernando Tebele, ¿cómo te va? Fernando. Por allí nos estábamos preguntando aquí mientras te escuchábamos, varios de los que estamos en el estudio y los que están del otro lado también, ¿cuál es la fecha de caducidad, si es que la tienen, de estos mega emprendimientos de energía, ¿no? Porque uno piensa en el mal que generan, pero también hay que pensar en que después, en esos lugares, ¿qué pasa? Y esa es la gran pregunta que nadie te va a saber contestar, porque fíjate que, por ejemplo, Embalse Río Tercero, la central de embalse, que fue puesta en marcha en el año 84, está ya llegando a sus 30 añitos de vida. Y supuestamente una central nuclear a los 30 años ya está perimida y hay que hacerle todo un trabajo de reciclado, digamos. Pero en el entretanto, la central fue generando basura nuclear. Esa basura nuclear se pone primero a enfriar en lo que se llama casa de piletas, que está, es como una especie de pileta olímpica que está construida al lado del reactor, al lado de lo que vos ves que parece un iglú, ¿viste? Uh-huh. Al lado hay una estructura cuadrada que contiene agua y bajan la temperatura porque sale a miles de grados esas barras combustibles de circaló y un montón de sustancias que adentro han fisionado durante tiempo, se ponen a enfriar, pero esa pileta se te llena. Entonces a Embalse se le llenó, porque está calculada para 30 años de vida. Mm. Cuando las barras las sacan y las recambian por unas nuevas, las barras de combustible las ponen ahí. Uh-huh. Tantas las pusieron ahí que se le llenó. Entonces Embalse está construyendo, y si miran con el Google Earth lo pueden ver, cartuchos de hormigón afuera, al lado de los arbolitos. Se ven perfectamente y se ven cuando uno pasa por al lado de los hoteles donde van nuestros abuelos de vacaciones y los niños ahí en Embalse, están haciendo cartuchos de hormigón conteniendo residuos nucleares, al aire libre, debajo de líneas de aviones comerciales que pasan todo el tiempo por arriba, en una zona sísmica. ¿Quieren más? O sea, es algo muy, muy loco. Si no pueden disponer y manejar lo que hoy están generando, vos me estás preguntando qué pasa cuando cierra la central. Y yo pienso que van a hacer lo mismo que con las minas. Van a decir, bueno, muchachos, cada uno a su casa, se acabó, nos vamos. Es terrible, vos vas viendo lo que fue pasando. Yo recorrí la mina abandonada de Cerro Huemul, en Malargüe, la meseta de residuos radiactivos que dejaron al lado de la población, pero a 3 cuadras del centro de la población de Malargüe, zona turística, una zona preciosa de la provincia de Mendoza. Dejaron todo a su suerte, y después de que mucho se insistió y muchas denuncias hubo de que volaba polvillo radiactivo hacia la población, finalmente dijeron, bueno, vamos a hacer un plan de remediación. Hicieron una lista, eligieron los 10, 12 sitios más evidentes de la Argentina con esta desatención, este desmanejo, y en Malargüe empezaron a trabajar. Yo fui a ver qué estaban haciendo. Me encontré con que es más o menos una superficie de equivalente a 3 canchas de fútbol, con una altura aproximada de unos 50 metros de altura, una gran meseta de residuos de mineración de uranio que tienen baja y media actividad. Y resulta que el plan de remediación es hacer un gran agujero al lado, ponerle piedras abajo e ir pasando con palas mecánicas todo eso al agujero para taparlo luego con piedras. Hacía ya varios años que estaban operando y habían pasado, si me contaron bien, el 10% de la meseta. O sea que más o menos en un siglo y medio iban a terminar de trasladar la meseta. Claro. Nadie tenía dosímetro. Los trabajadores revoleaban polvillo radiactivo con un barbijo. Y no tenían... Mira, fue una cosa muy graciosa porque yo empiezo la recorrida, charlo con la gente, me dice, mira, el de medio ambiente no puede venir porque cumple años la esposa, no va a llegar, te atiende fulanito me contó, le pregunté por los dosímetros, me dijo, sí, los empleados tienen dosímetros y cuando cumplen la cantidad de radiación que pueden recibir por día, los trasladamos a otra parte. La otra parte es una caseta de chapa con un aire acondicionado en donde hay una mesa, una biblioteca, un expender de agua, es muy modesto lo que hay, ¿no? Cuando llega, de sorpresa, el de medio ambiente, le hago la misma pregunta, delante de los que ya me habían contestado que todo estaba bajo control. Y este buen señor me dice, y lo más increíble es que yo los estaba grabando, me dice, dosímetros hemos pedido un montón de veces. Lo único que nos mandaron en estos años es un medidor de radón, que es el gas que emana permanentemente del suelo. Me dice, un medidor de radón, pero dosímetro nunca tuvimos ninguno. O sea, ese es lo que en persona estoy cotejando cada vez que voy a alguna instalación en donde se trabaja con temas nucleares. Uh-huh. Te pone la piel de gallina. O sea, sí. el acceso a la información, el saber de qué se trata, es violado sistemáticamente aquí y en todo el mundo porque la energía nuclear necesita tener ocultamiento. Claro, claro, claro. Incluso la situación en la que sus propios trabajadores lo están haciendo. Silvana, esto es, por supuesto, para continuarlo. La vamos a seguir y te agradecemos muchísimo la comunicación esta mañana. No, por favor, a ustedes insisto por tomar estos temas que no son muy tomados habitualmente en los medios. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Silvana Buján es periodista especializada en este tipo de temas, justamente, integrante de BIOS Renace.